Buenas tardes, Blanca. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Blanca. Te llamamos, te convocamos porque sos parte de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres La Pampa y queríamos pedirte una reflexión, una palabra acerca del femicidio de Julieta del Pino, que otra vez vuelve a conmover un lugar del país que, bueno, que tiene un triste legado, un triste récord, digamos, en cuanto a femicidios. Y nada, una vez más, a 5 años del Ni Una Menos, Blanca, tenemos que volver a estar lamentando otro femicidio más, tristemente con algunas características parecidas también a las del femicidio de Kiara. Sí, bueno, la verdad que lamentamos muchísimo que esto siga sucediendo, sobre todo en este tiempo de pandemia donde desde los movimientos de mujeres, desde, bueno, desde que se creó el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, estamos en una campaña por el tema de que pedimos a las mujeres, hay números de teléfonos, hay líneas de contención para las compañeras que están en situación de violencia. La verdad es que es lamentable porque, bueno, justamente el caso este de que pasó en estos días es, como vos decís, un tema muy parecido al de Kiara, que fue la que nos convocó al primer Ni Una Menos, una chica que bueno, que fue atacada por alguien conocido, que venía de su trabajo a su casa. La verdad es que es terrible. Ayer, en el día de ayer, a partir de las 14 horas, se hizo una campaña por las redes sociales en repudio al asesinato de esta joven. Blanca, sabemos que también hubo manifestaciones, pero bueno, en tiempo de cuarentena poco se puede movilizar la gente. Hubo manifestaciones en la provincia. Claro, en Rosario y en provincia de Santa Fe. En Rosario, sí, en Rosario y en Santa Fe. Pero a nivel nacional, desde la campaña contra la violencia de género, se impulsó en todas las redes sociales una campaña de repudio y de estar más alerta con este tema, pedir nuevamente al Estado Nacional el tema del proyecto de ley que estamos presentando por el tema de la violencia de género, ¿no? Tal cual, O sea, lo que pedimos es más presupuesto, 100.000 promotoras en violencias que sean promotoras barriales, que puedan hacer poner el cuerpo al tema de la violencia, la cual salió en estos días. Nosotros nos informaron hace más o menos 2 días, en la provincia de La Pampa se inscribieron 1.170 compañeras para hacer las capacitaciones en el Ministerio de la Mujer, por el tema de hacer capacitadoras en violencia de género para hacer el trabajo en barrial, ¿no? El trabajo en los lugares donde realmente se sufre la violencia de género, que es en los barrios, donde están en situación de vulnerabilidad las mujeres. Tal cual. Y en muchos casos, en muchos territorios en la nación, Blanca, están conviviendo con su agresor porque todavía tienen que estar guardadas por estar en una cuarentena más severa que la que tenemos en nuestro territorio. Mientras tanto, y no por relativizar el femicidio de Julieta del Pino, mientras tanto ustedes desde la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, Blanca, están laburando y no solo piden presupuesto, sino que están también en una especie de campaña para recibir voluntarias. Sí, en realidad las capacitaciones son para voluntarias para trabajar en el tema de violencia. Bien. Nosotros en el tema de la cuarentena hemos estado pidiendo a nivel provincial, se armó la mesa de emergencia en violencia contra la mujer, donde han participado un montón de organizaciones de mujeres, la Secretaría de la Mujer con Liliana Robledo, para tomar el tema este de las compañeras o mujeres que están en situación de violencia y no pueden irse de su casa por el tema de la cuarentena o no hay refugios. El tema es que no tenemos refugios a nivel nacional ni a nivel provincial porque no tenemos presupuesto acorde para poder contener a todas esas mujeres en esta situación de violencia. Sí, el tema este de las voluntariadas, el voluntariado que se hace, lo que nosotros decimos son promotoras, voluntarias que son promotoras en violencia, que son las que ponen el cuerpo todos los días. Nosotros acá en La Pampa, en Santa Rosa y en otros lugares de la provincia tenemos compañeras que ponen el cuerpo todos los días voluntariamente y ad honorem, ¿no? Y están también, es que... Blanca, están también pasando la posta, digamos, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a los recursos que tiene que tener cada una de las mujeres que vive en situación de vulnerabilidad, digo, de saber qué es lo que es una violencia, porque muchas veces hay una naturalización que reside claro, ahí mismo, claro, el ¿no? El tema es ese, es tener compañeras que estén en los barrios permanentemente ayudando, conteniendo y dándole las herramientas a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que puedan determinar si están sufriendo una situación de violencia, que es cierto, está naturalizado, hay algunas violencias que no son tomadas en cuenta. Entonces la idea es esta, es que tengamos muchas compañeras en todos los barrios, en todas las ciudades, en todas las localidades, que puedan detectar, que puedan denunciar y que puedan contener a estas compañeras que están en una situación de violencia. Muy bien, muy bien. Blanca, la verdad es que es sumamente profundo, la temática la vamos a seguir hablando, por supuesto, vamos a seguirla desarrollando a medida que va pasando el tiempo, siempre hay que tener actualizada a nuestra audiencia, sobre todo el laburo que desarrollan en estas campañas, pero ya a nivel personal y como para redondear este encuentro, Blanca, te pediría una reflexión acerca de lo que hemos visto, estamos siendo testigos y testigas de esto que está pasando con la cuarentena. Ha habido definitivamente, ahora sí no hay una sospecha, sino que ha habido un aumento muy significativo de la violencia contra la mujer en la cuarentena, puertas adentro, ahora siguen los femicidios, no sabemos todavía estadísticamente si han aumentado o no, pero esto de la pandemia y la correspondiente cuarentena, Blanca, ¿cambiarán el paradigma de la violencia contra la mujer en nuestro territorio, por lo menos? Digo porque sí. Mencionaste a la pasada la creación del ministerio, la participación de las autoridades y sobre todo de las funcionarias en una nueva etapa, parece, en nuestra sociedad. ¿Va a cambiar esto? Sí, lo que nosotros intentamos desde los movimientos de mujeres, desde el feminismo y desde muchísimas compañeras que trabajan la cuestión de género es lograr, bueno, está a disposición de todos los trabajadores del Estado la capacitación en la ley Micaela. Entonces nosotros decimos que tenemos que tener un Estado con una cuestión, con una visión de género, con una perspectiva de género, tenemos que tener un periodismo con una perspectiva de género. Ayer leíamos una nota del diario Clarín que dice ostentaba o detentaba ser una, o sea, como que esta Julieta estaba con la campaña Ni Una Menos y fue asesinada. La verdad que nos parece terrible que un medio se maneje así o diga algo así como un desprecio de que esta chica, esta compañera estaba a favor de Ni Una Menos y en la campaña y que había sido muerta, o sea, como una paradoja, pero la verdad que nos pareció una falta de respeto y creo que los medios también, así como nosotros reconocemos a Kermés o muchos algunos medios acá provinciales que toman la cuestión de género, hay programas con la cuestión de género, a nivel nacional hay grandes cadenas de periodismo, de empresas, de periodísticas que toman esto como una burla o como una paradoja o como un chiste, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una formación con perspectiva de género, tenemos que cambiar las políticas, tenemos que entender que el patriarcado mata, que estas personas como este energúmeno que mató a Julieta no es un monstruo o un loco, un alienado, sino es un hijo sano del patriarcado que están criados de esta forma, de lo que no es tuyo, que lo que no podés obtener lo destruís, y esto pasa con el tema de las mujeres que creen que somos de su propiedad, entonces pasan estas cosas a chicas tan jovencitas como esta preadolescente de 19 años que estudiaba, trabajaba y que fue asesinada impunemente por este monstruo, ¿no? Porque la verdad no se le puede decir de otra forma. Creemos que desde los movimientos de mujeres hemos avanzado muchísimo y nosotros reconocemos que este nuevo gobierno ha puesto las manos en el asunto, ha tomado cartas con la creación del Ministerio de la Mujer. Lo que sí pedimos es presupuesto serio para estas políticas, ¿no? porque una cosa es decir que tenés las políticas, que las tenés en papel, pero después a la hora de implementarlas, las compañeras no saben a dónde dirigirse, no hay presupuesto, no hay refugios, no hay sueldos, no hay forma. Y las mujeres en esta cuarentena siguen estando en las casas de sus violentos, de sus opresores, porque no hay forma de poder contenerlas de otra forma. Es un verdadero desafío, no solo para la sociedad, sino, como vos bien decís, Blanca, para el gobierno, que se decidió a tomar cartas en el asunto. Vamos a ver hasta dónde llega el compromiso. Gracias. Esperemos por ahora, Blanca. Sí. Gracias a ustedes. Gracias y, gracias por otro lado también por el compromiso, y sabemos que este es el camino, Blanca, para modificar la realidad y arrancarle a la realidad un estatus que nos deje con otra naturaleza social. Gracias. Sí, por supuesto. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo para Blanca Oyarzún, que es de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres de La Pampa, y con la que necesitábamos hablar para tenerte actualizada de cómo se labura para que la sociedad sea mejor silenciosamente. Muchas veces se levanta la voz, pero es que a la realidad se le tiene que exigir, al gobierno se le tiene que exigir, no solo alcanza con acompañar. La gata Varela.